8:07, ya estamos de vuelta. Vio que le dije que le adelanté, Marcelo San Juan era un tema o un tipo que era para escucharlo. No es muy difundido, vio cómo es este tema de la discografía y el tema de las promociones. Es un mercado medio extraño. Pero bueno, dejemos de lado todo ese tipo de cosas. Lo vamos a seguir escuchando a lo largo de lo que nos queda de la mañana. Porque ya tenemos el invitado del día de hoy. Ustedes saben que la disposición de la radio, y en realidad de las autoridades de la radio, y de, fundamentalmente del intendente municipal, fue la apertura de esta emisora. Digo apertura desde lo conceptual, desde lo político, desde las ideas de permeabilizar el aire de esta radio a las ideas de lo que, entre comillas, se puede denominar, a ver, oposición. Digamos, las ofertas políticas que hay entre Leo, sobre todo este año electoral. En consecuencia ya tuvimos, por supuesto, el día de la inauguración al intendente, pero más allá de eso, hoy que el intendente no está él personalmente postulado, seguimos con el candidato Adrián Maderna, por Chubut Somos Todos, siguió Gustavo McCarthy hace poco tiempo, y ahora es el turno de José María Ramón. Hagamos algún tipo de introducción. José María Ramón es una persona que ha tenido un amplio trabajo político en la ciudad de Trelew. De eso vamos a hablar, pero básicamente, buen día Ramón, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme, es un gusto estar acá. Permítame que los voy a tutear, igual que hice con Maderna, igual que hice con McCarthy, en función por ahí de la edad que tenemos. De todas formas, no tiene mayor implicancia esto. José María Ramón es un vecino, además mío personal, ¿no? Y lo descubrió él. Claro, yo no soy tan público, no soy tan famoso como él, pero bueno, nos veíamos en algún momento, cruzábamos y nos saludábamos, decíamos qué bien el vecino, pasa y saluda. Pero José María Ramón, vamos a comentar, sos nacido en Santa Fe, ¿vos, no es cierto? Así es, nacido en Santa Fe, mi madre era directora de escuela rural. Por lo tanto, nacíamos en la ciudad materna, digamos. Santa Fe era la ciudad de mi madre, de mis abuelos, Santo Tomé en realidad, una ciudad pegada. Y después vivimos de campo en campo, digamos, hasta el secundario fuimos viviendo en zonas rurales. Así que nací en Santa Fe, pero nunca viví en Santa Fe. Me quedan recuerdos muy lindos de esa infancia que en algún otro momento podemos compartir acerca de lo que es una comunidad rural y su escuela. Bueno, nací en Santa Fe, viví mucho tiempo en Trail, en Esperanza, y luego decidí estudiar Relaciones Internacionales y me fui a vivir a Rosario. Ahí hacemos un apartado. En principio, vamos a situarnos. Nací en Santa Fe el 12 de septiembre, hace muy poquito cumpliste años. Así es. Del 70, o sea, traducido al castellano, estamos hablando de 45 años. ¿Sí? Es un niño, José María, es bastante más joven que yo. Pero de todas formas, nos contaba un poco de su historia y tiene que ver un poco de saber que su madre, docente, rural, marcó tu historia, tus decisiones políticas, tu orientación, tus... Mi orientación política sí, porque mamá, igual que mis abuelos y toda la familia materna, mamá fue divorciada desde que yo nací, o sea que el vínculo con la familia paterna fue muy lejano toda mi vida, pero no el materno. Y mis abuelos eran militantes radicales, y así que en esa época, te estoy hablando hace 40 años atrás, las hijas más o menos obedientes como mi madre eran más, digamos, eran del mismo partido que el padre. El padre decía lo que había que votar más o menos y aconsejaba, y esas tradiciones empujaban mucho. Mi abuelo y sus hermanos, que eran, fueron huérfanos, quedaron huérfanos de muy pequeño, eran siete hermanos, todos docentes. Mi abuelo llegó a ser supervisor máximo general de la provincia de Santa Fe, lo que es un logro absoluto para la carrera de un joven huérfano y pobre, completamente pobre. Los abuelos de mi madre vivieron en la miseria mucho tiempo, luego los salvó la escuela rural. La escuela rural te salvaba porque te daba casa y comida, digamos, además de sueldo, ¿no? En aquella época, estamos hablando en la década del 40, un docente se iniciaba con el secundario terminado, digamos, ¿no? En quinto año iba... De las escuelas normales. Claro, de todas las escuelas argentinas, con quinto año del viejo secundario uno ya era docente si había hecho la rama pedagógica, ¿no? Así que mi abuelo inició esa tarea y fue de esos radicales balvinistas, tradicionalistas, ¿no? En donde tenía como dos ideas muy fuertes, la idea de la honradez así media sarmientina, estricta. Recuerdo anécdotas que me marcaron mucho, por ejemplo, estar en situaciones apremiantes en la casa, pequeñas situaciones apremiantes, como qué sé yo, se nos pierde un colectivo, o había que ir de apuro a buscar algún lado, y mi abuelo bajo ningún concepto usaba la camioneta del ministerio, el ministerio le daba su vehículo, ¿no? Entonces el vehículo estaba parado en la puerta, nosotros nos teníamos que mover por alguna situación media desesperante, y eso no se tocaba, digamos, era completamente sagrado. Ese era mi abuelo, ¿no? Ese tipo de radical. Y por otro lado, bastante antiperonista, porque había sufrido mucho a Evita y a Perón. Él era maestro en los 40, y bueno, el peronismo en aquella época tenía la costumbre de hacer actos escolares permanentes y hacer discursos elogiosos al presidente. Entonces venían los supervisores o los presidentes de los partidos de los pueblos y le decían que tenía que hablar bien de Perón. Bueno, y toda esa situación con Force, estoy hablando de, para el oyente, estoy hablando de una historia paleontológica, aburridísima por otro lado, pero hace 60 años atrás. Pero bueno, de ahí vengo yo, digamos, de ese tronco familiar. No es aburrido. A ver, ustedes saben. José María Ramón, candidato a... Porque por allá habría que aclarar, ¿no? Es tan interesante lo que nos narra, pero además es una persona que yo lo he escuchado en otras emisoras. No es una nota puntualmente política de las tradicionales donde él va a hablar de... Él habla de cosas que son introductorias, que un poco describen su personalidad, que tiene mucho que ver. Porque, a ver, ¿cómo votamos? ¿Cómo votamos cuando votamos? ¿Por qué nos inclinamos a un determinado personaje o a otro? Dicen que en la Argentina cada vez votamos más personalistamente, ¿sí? O sea, sobre la base de decir, este tipo me gusta, más allá del partido que representa. Y bueno, debemos necesariamente conocer la introducción que nos hace José María Ramón, vuelvo a insistir, candidato a intendente por la Alianza Cambiemos, ¿no? Así es. Correcto. Que ganó, además, por otra parte, las PASO, revalidó sus títulos sobre dos... Tres candidatos. A ver, recordame. Nosotros enfrentábamos a el PRO puro, digamos, el que no quería mezclarse con el radicalismo, que lo encabezaba Iriani Pisa, y luego a dos listas más radicales puras que no querían mezclarse con el PRO. Complicado. Con Edith Terenzi y como candidato a intendente y a Oscar Miranda como candidato a intendente. Así que enfrentábamos a tres listas más que de algún modo priorizaban la identidad por sobre los puntos comunes. Y nosotros al revés. Nosotros priorizábamos los puntos comunes entre la gente del PRO, de la UCR, del PACH y del ARI. Hicimos una coalición en donde lo importante eran los proyectos de la ciudad más que la identidad, el escudo del partido. Y bueno, nos fue bien, ganamos ampliamente. Correcto. Ya vamos a llegar a esa parte, porque a mí, a ver, en la introducción tiene que ver, vuelvo a insistir, con el personaje. Más allá de tus orígenes, de una provincia que además se mezclaba mucho los radicales tradicionales, vos lo describías, además con el socialismo, que de fuerte regamba eso, socialista. Una cosa extraña, Santa Fe, siempre me apasionó conocer la historia política de Santa Fe, porque me parece que es un lugar fuera de lo lo común, es decir, es cómo se mantiene, tiene su propia identidad desde lo político. Bueno, sí, no hay que olvidarse que en Santa Fe se produce el grito de Alcorta, en donde nace el socialismo. No nace el socialismo, estoy diciendo una pavada. El socialismo existía en el país y en el mundo. Con el grito de Alcorta, el socialismo hace raíces profundas en la provincia de Santa Fe, acompaña ese grito de chacareros frente a la opresión, más o menos como la lucha de los chacareros con Cristina, una cosa parecida, digamos. En esa época también había unos De Angelis ahí. Y ahí, bueno, luego el socialismo queda, vamos a decir, a la mínima expresión durante muchos años, queda eclipsado por la Unión Cívica Radical, que durante, hasta hoy, durante 100 años, disputamos los mismos votos, digamos, las mismas culturas políticas. El radical y el socialista están muy cerca. A veces están más cerca y a veces más lejos, qué sé yo, en la época de la Rúa el radicalismo a lo mejor se alejó más de la posición del socialismo, pero en la época de Alfonsín se acercó mucho, digamos. Depende, hay momentos y momentos en la historia, pero básicamente son primos los socialistas y los radicales. Y luego un dirigente no muy conocido aquí, pero muy recordado en Santa Fe, Esteves Boero, recuperó, digamos, con su militancia, recuperó al socialismo, lo llevó a ser diputado nacional, eso le dio un poco de fuerza, pero nunca pasaba de ser, digamos, la tercera o cuarta fuerza del socialismo, hasta que logran la intendencia de Santa Fe. Ese proceso yo lo viví, porque además yo milité con mis compañeros socialistas muy duramente en la universidad. Ellos nacen, o sus raíces más profundas están en la universidad, más Esteves Boero logran la municipalidad de Rosario con Wiener y Caballero, y a partir de ahí inicia una nueva historia, ¿no? Ya el socialismo no es una fuerza pequeña, sino es una fuerza de poder, es una fuerza competitiva electoralmente, domina la provincia de Santa Fe, y lidera una experiencia que yo siempre he querido repetir y que voy a seguir luchando por ella, que es de coaliciones estables, alianzas estables. El socialismo y el radicalismo han logrado en la provincia de Santa Fe armar una coalición, una alianza de partidos, básicamente cuatro partidos: el socialismo, el Partido Demócrata Progresista, el partido de la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, y hace 16 años que en coalición gobiernan Santa Fe. Digo esto porque tiene una particularidad. En América Latina, en Chile o en Uruguay, por ejemplo, las coaliciones, las alianzas duran con el tiempo y se fortalecen y simplifican la vida política del ciudadano. El ciudadano no tiene 9, 10 candidatos a intendente, tiene 2, pero esos 2 representan varios partidos a la vez y simplifican la vida de la democracia. La Argentina es muy caótica, muy fragmentaria, y las coaliciones estables, las alianzas entre partidos detrás de proyectos, nos cuestan horrores. Por eso Santa Fe es una experiencia, ahora Mendoza también lo es, esperemos que dure, recién gana la coalición opositora, una experiencia política que yo quiero recuperar para Chubut y para la Argentina. Y bueno, dos o tres cositas para la audiencia. Ustedes van detectando que en la charla que estamos teniendo con José María Ramón, y que él explicita, es una persona muy didáctica. Y no es casual esto. En principio porque está habituado a la radio, yo lo he escuchado en varias emisoras, incluso en alguna emisora tuvo un espacio dentro de las actividades que pudo desarrollar. Él fundamentalmente tiene actividades, tenés actividades en la universidad, sos docente vos. Rápidamente, licenciado en Relaciones Internacionales, ¿sí? Así es. Está. Eso lo estás egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, me anota acá la productora muy eficientemente, Ciencias Políticas, te investigó, parece. Esperemos que no tengamos el mismo problema que Esquel. Decíamos entonces, de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, ¿está bien? Sí, quiero hacerte un agregado ahí, ya que te interesa mi biografía. La Universidad Nacional de Rosario es la universidad más antigua del país en materia de ciencias políticas. Era el único lugar del país. hasta que los jesuitas, de la mano de Bergoglio y otros, abrieron El Salvador y abrieron la carrera de Ciencias Políticas. O sea que yo fui a estudiar al lugar más antiguo, que es una larga historia que a la gente no le va a interesar, pero le hago muy breve. Los franceses inventaron la idea, de y los norteamericanos, pero antes los franceses, de que la burocracia, los empleados del Estado, debían ser universitarios. Había que tener una casta burocrática muy capaz, que tenía que ir a la universidad. Es lo opuesto a lo que hemos hecho en Trelew, ¿no es cierto? En Trelew, todo el que me pega afiches y se ríe de mis malos chistes en el quincho del local, lo meto en la municipalidad, digamos, ¿no? En Francia o en Estados Unidos hicieron todo lo contrario. Decían, los que gobiernan el Estado, los que administran el Estado, deben ser los mejores de la sociedad, porque administran el barco de la sociedad, ¿no es cierto? Lo más importante. Entonces construyeron centros de capacitación y de estudios para armar burocracias selectas. La Universidad Nacional de Rosario nace con ese proyecto, que es crear una carrera de administración pública y de diplomáticos para el país. Entonces tenía dos ramas, administración pública y diplomacia, antiguamente, estoy hablando hasta el 83. Que luego se transforma en licenciatura en administración pública y licenciatura en relaciones internacionales, que siguen vigentes, que están en un auge impresionante. Rosario está liderando las 4 o 5 carreras más fuertes del Cono Sur. Así que fue una experiencia apasionante, porque además de tener casi 100 años de historia esa carrera, yo llego en el 88, a finales del 88, cuando se animaron a volver los profesores, en el 86 y 87, regresan los profesores que se habían ido por la dictadura o por miedo a persecución, se habían ido a estudiar básicamente a México y a Francia. Entonces, el 40% de mis profesores tenía un año y medio o 2 años de recién llegado, después de estar 15 o 20 años estudiando en Francia. Y podemos decir que eran un Fórmula 1, porque venían completamente afilados, dedicados a la academia, porque se habían retirado de la actividad política. Fue una época muy convulsiva, porque el radicalismo decide normalizar a todas las universidades, Alfonsín, y darle, reconocerle la cátedra a quien la había perdido en los 70. Entonces vienen un Cavarós y un montón de profesores que habían estado en Chile o que vivían en Chile, o Iaceta o Giannuzzi. Y entonces hay dos cátedras, porque se decide no desplazar al docente que estaba. Porque había docentes que habían trabajado durante toda la dictadura y los primeros años de la democracia, digamos, de alguna manera en pleno derecho. Pero había otro que había sido desplazado de la misma cátedra, por ejemplo, filosofía política contemporánea. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Se armaron dos cátedras paralelas. Hasta que la vida, los avatares, los docentes, las renuncias, las jubilaciones empezaron lentamente a acomodar eso. Pero yo estuve en pleno periodo de cátedras paralelas y de docentes repatriados a la Argentina. Aclaremos que, a ver, lo que está hablando Ramón, no es una cuestión de historia personal, aunque sí, por supuesto lo es, pero digo, no es que, ¿para qué sirve toda esta cuestión introductoria? Define el perfil del candidato y la aplicación de políticas que bajaría directamente a Trelew. A ver, atención, si uno logra hilar lo que cuenta Ramón de sus estudios, de su formación, desde su crecimiento desde chico hasta su paso por la universidad, evidentemente uno nunca se puede desprender de su historia, que es la continuidad en la gestión pública de su formación. Hablaba recién de la Universidad de Rosario. No solamente edificios bellísimos, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de, como decía, una destacadísima universidad. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente a partir de una sobrina que se recibió allí, y uno sabe la impronta que generan los profesionales. Además el santafesino y además el rosarino son orgullosos de su ciudad y de sus instituciones. Por lo que se preocupa por actualizarse, por formarse y por marcar impronta en los lugares a donde van. ¿Sí? Ese caso de, seguramente, José María Ramón, que la gente lo puede detectar. Les voy resumiendo para concluir los antecedentes del candidato, decíamos, es magíster, y corregime si hay algo equivocado, es magíster en filosofía e historia de las ciencias. Así es. De la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue, acá en Río Negro. En Neuquén. En Neuquén, perdón. Año 2008, tesis, y bueno, siempre se desempeñó en actividades docentes y de investigación. Vuelvo a insistir, no es casual la explicación que tiene él y lo interesante que lo hace en función de su condición de docente, ¿no es cierto? Ya vamos a conversar qué es lo que hace José María Ramón en este momento en la universidad de aquí en Trelew. Pero mientras tanto vamos a aflojarlo un poco para que él también pueda tomar un mate tranquilo y nosotros tomamos un poco de agua con algo de música. Ya volvemos, estamos con José María Ramón, candidato a intendente por Cambiemos. Ya estamos de vuelta. Decía recién el locutor, 8:34 de la mañana, hacemos un apartadito chiquito y decimos que según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura en este momento es de 0.2 de grado sobre cero, con una sensación térmica de 4 °1 bajo cero. Se mantienen las condiciones de una mañana fría, pero que nosotros la estamos pasando bastante bien, porque estamos acá tomando mate con José María Ramón, ya saben, candidato a intendente por Cambiemos. Lo mismo de caótico que se puede haber producido en la charla inicial o en la parte inicial de esta charla, digo de caótico, de saltar un tema a otro, es lo que hemos estado charlando ahora justo en el corte, porque hablamos de todo, hablamos de cuestiones puntualmente de formación universitaria, y saltamos a la radio, y esta radio específicamente, y los proyectos que él desarrollaría para la intendencia. Esta segunda parte, hasta las 9 de la mañana, vamos a utilizarla para justamente hablar de eso. Si te parece bien, José María, sí, claro, charlemos un poco puntualmente de la impronta que vos le querés dar a Trelew, a la municipalidad, pero hablemos también de cosas como esta, con proyectos nuevos. A ver, ¿qué tenés vos preparado? La cuestión empieza por un diagnóstico, es decir, ¿qué vamos a hacer con el enfermo? Tiene que ver con qué interpretemos que tiene. Difícilmente empecemos operando el pie si tiene un problema en el brazo. O sea, hay que tener claro cuál es el problema de Trelew. La primera cuestión, desde nuestro punto de vista, es que Trelew viene en franca decadencia luego de la pérdida del parque industrial textil sintético. Digamos, nosotros ahí teníamos 9.000 puestos laborales directos, llegamos al pico de 9.000 obreros que todos los días iban a trabajar ahí, con una ciudad mucho más chica inclusive, es decir, una locomotora impresionante, que ordenaba la vida de la ciudad, el comercio, la política. Era una ciudad, por lo tanto, industrial, de obreros bien remunerados, una ciudad nueva de inmigración próspera. Cuna de la dirigencia política que por su lugar geográfico articulaba toda la provincia. Siempre los líderes de Chubut nacían de Trelew, creo por la dinámica de la ciudad y por la comodidad geográfica, porque es muy difícil desde Comodoro Rivadavia dar toda la vuelta para construir política, vamos a hacer cordillera, después el valle, después volver a Comodoro, son miles de kilómetros. Así que Trelew siempre fue estratégico. Esa idea de desarrollo industrial con estado pequeño y actividad económica amplia murió. Y la clase política, en vez de reemplazarla con iniciativas alternativas, con nuevas propuestas productivas, lo que hizo fue llevar a Trelew en los últimos 15 años hacia Rawson, transformarla en una ciudad administrativa. En definitiva, toda persona que no tiene empleo se la mete adentro del Estado, en forma de plan, de beca, de municipio, de provincia, de nación, no importa. En cualquier ventanilla, el hecho es que hemos duplicado la planta de personal en la provincia del Chubut en los últimos 20 años. Esto es gravísimo. La gente dirá, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Si yo tengo un sueldo, ¿qué? No tiene nada de malo que el Estado siga tomando personal si no hay otro trabajo. No, el problema es que el Estado se está comiendo al sector privado, genera un Estado bobo, elefantiásico, lleno de personas medianamente frustradas porque ninguna gana bien, porque ninguna trabaja bien, porque el Estado no puede moverse porque tiene miles de personas que no saben qué tarea darles, están todos matando el tiempo y caminando en círculo. Bueno, esa ciudad se ha ido transformando cada vez más decadente porque la sociedad tiene que entender que no hay ninguna ciudad de la Argentina en donde todos sean empleados públicos y sea una ciudad rica y próspera. No existe. Sencillamente porque para la que haya riqueza, prosperidad, vida, vitalidad, germinen nuevas ideas, emprendimientos privados, emprendimientos pymes, cooperativas, para que suceda todo eso hay que generar una cultura del emprendimiento. Y el Estado es lo opuesto. El Estado es, haces lo que hagas, te pago igual. Es cero estímulo a la capacitación, al crecimiento. Es decir, nosotros, por ejemplo, la diferencia de salario que pagamos para alguien que inicia el municipio y no tiene el secundario terminado o no tiene la universidad, con el salario que le pagamos si termina la secundaria es mínimo. Es decir, los estímulos a estudiar, a progresar, a presentar proyectos emprendedores, pyme, a hacer artesanías, a hacer tejeduría, a hacer trabajar en el valle, no hay estímulos. Lo que hay es contención. Vengan, les doy 3.000, 5.000, 7.000 y los sostengo y Dios dirá qué nos depara el futuro. Mientras tanto, todos tienen una olla caliente y una supervivencia garantizada. Eso puede estar muy bien para una crisis terminal, puede ser una salida de coyuntura, una salida de corto plazo cuando vos tenés un pico de desempleo del 22-23%. Puede ser una alternativa sabia, pero nunca será una alternativa sabia para tiempos de crecimiento económico. Yo siempre digo, Das Neves y McCarthy dejaron una inversión en la ciudad muy grande porque les tocó un gobierno donde el petróleo se fue a las nubes, pasó de $12 a $150, un caño de plata infernal que venía desde los Kirchner, desde Comodoro. Se invirtió en Trelew miles de millones de pesos en infraestructura porque había plata dulce, plata buena, a raudales, estoy hablando básicamente 2004-2008, pero no se dejó un puesto de trabajo permanente. No se creó una empresa nueva. Ahora, el cuestionamiento es, bárbaro, el síntoma está bien, la opinión creo que es formada y es fundamentada, ¿sí? Pero, ¿y qué hacemos nosotros para dar vuelta, para romper esa inercia de ciudad que depende de la administración pública para generar hoy, con la actualidad, con los ingresos actuales? Porque el problema, a ver, no lo tenés vos, no lo tenés. A ver, podemos historiar, pero la realidad es que si vos asumís el 11 de diciembre, el problema lo vas a tener vos el día siguiente de asumir. ¿Cómo, claro. ¿De qué forma lo podemos generar, reformular esta ciudad dentro de las posibilidades de una situación de crisis provincial, digo, en función de, lo nombrabas vos, el petróleo, la baja del petróleo, etcétera, etcétera? Mirá, a donde voy hay trelewenses con ganas de hacer cosas. Yo he recorrido mucho mi ciudad. Dudo, con todo respeto, que haya candidatos o dirigentes políticos que conozcan Trelew como lo conozco yo. Yo en los últimos 8 años he ido a los rincones, a las casas, a los edificios, a las fábricas, a los talleres, más insospechados, al basural, a la cárcel. He recorrido mucho mi ciudad, la conozco profundamente y está llena de talentos. talentos que quieren crecer en su hostel, en su pyme, que quieren artesanos que podrían hacer el doble de lo que hacen, chacareros que podrían crecer en sus plantaciones de cereza o de vino, que podrían avanzar mucho más, personas que saben trabajar la lana y que necesitan una rueca eléctrica porque el hilado personal y manual no rinde económicamente y quieren hacerlo, comerciantes. El problema es que al empezar ya el Estado, la primera acción es ir al municipio y decir, quiero empezar un negocio, quiero ganar. Bueno, usted tiene, anote, tiene un cuaderno, sí, bueno, anote estas 44 condiciones. De entrada, hola, ¿qué tal? Tiene que pagar impuestos, permisos, sellado, habilitaciones. Pero no, pero espere, yo no empecé todavía. No, bueno, sí, pero si usted quiere empezar, tiene que empezar como corresponde. Con todo esto, si no, no empieza. Si el Estado, lejos de ser un socio, es una traba al emprendedurismo, a la generación de riqueza. ¿Por qué? Porque no le preocupa. Porque mientras yo tenga todo el personal que le pago y lo tenga contento con un sueldito mediocre, vamos tirando. No, nosotros la primera medida que vamos a hacer es unificar todas las oficinas de permisos comerciales para no ir de escalera al edificio a la vuelta, de la vuelta al sellado, del sellado a la esquina vuelva para acá, pase por el banco y vuelva a la ventanilla. No, basta. Una única ventanilla, 72 horas máximo para darte la habilitación si tenés los papeles en regla. Y vamos a ser socio tuyo. Vos querés emprender algo, vamos a ser socio tuyo. ¿Cómo? No cobrándote cero impuestos, tasas y sellados los tres primeros meses. Cero. Somos socio tuyo. Vos querés emprender algo, no te cobramos nada. No matamos la gallina antes de que nazca. No vamos a cobrarte nada de impuestos, ni de sellados, ni de trámites. Cero si vos querés emprender algo. Por tres meses. El cuarto mes vamos a cobrarte el 50% y el quinto mes normalmente como todo el mundo. Queremos que empieces y para eso te queremos ayudar desde este punto de vista. Pero también tenemos una Secretaría de Producción. Una Secretaría de Producción que no sirve para nada, que hay que cambiarla radicalmente. Hay que poner personas que vengan del sector productivo, que tengan vocación y digan, yo para quedarme en el cargo tengo que demostrarle al intendente que este mes se formó un nuevo emprendimiento. Quiero un emprendimiento por mes, chiquitito, mini o grande, uno por mes. ¿Cómo voy a saber si te estás defendiendo tu sueldo en la Secretaría de Producción? Es que me digas qué pequeño emprendimiento fundamos hoy. 12 empresas por año. Quiero irme de la municipalidad con 48 empresas nuevas como mínimo después del mandato, del primer mandato. Usted dirá, no, pero con 48 empresas no hacemos nada. Bueno, esa es mi meta básica, una por mes. Una que tenga un empleado, 5 empleados o 9 empleados. Segunda cuestión. Nosotros no podemos seguir dejando que toda la riqueza que genera Trelew se la lleve. La plata no queda en Trelew. Hay que generar condiciones, dar peleas muy duras para retener el dinero que genera la ciudad. Por ejemplo, casino. Nosotros queremos que el casino deje de tener esta primavera maravillosa, es quitar dinero y llevárselo todo. Queremos, está pagando un canon fijo mínimo, injusto, una carga impositiva mucho más baja que el resto. Vamos a hacer la primera medida de gobierno, es un canon especial para construir una terminal de ómnibus completamente nueva. Queremos que el casino financie una terminal que sea la bienvenida al proyecto de desarrollo de la ciudad. La ciudad no puede tener la terminal que tiene si quiere ser una ciudad turística de servicios que le da la bienvenida a visitantes, a pacientes, a estudiantes, a turistas. Es vergonzoso lo que hemos hecho en los últimos 15 años con la terminal de ómnibus. La vamos a hacer completamente nueva, como Bahía Blanca, como Neuquén, como las ciudades de movimiento que han apostado en serio a su terminal. ¿Cómo? Con financiamiento del casino, reteniendo dinero que se va. Por otro lado, voy a liderar, junto a los diputados nacionales de la provincia del Chubut, una larga lucha de 4 años para que los convenios de pago de ingresos brutos de las grandes cadenas de supermercados cambie la ley. Ya no puede ser que por esos convenios la anónima Carrefour, Changomás, telefónica, las grandes Camus y las grandes recaudadoras de dinero de Trelew paguen ingreso bruto en capital federal. En proporción y que nos debiten un mínimo porcentaje. ¿Queremos cambiar eso? No sé si lo voy a lograr. Los convenios multilaterales. Exactamente. Vamos a pelear por eso. Ahí hay mucho, pero mucho dinero que podríamos recuperar para la ciudad. Es una lucha que me excede, no es una lucha que dependa del Consejo Deliberante, pero voy a liderar junto a mis diputados nacionales de la provincia y voy a ser el intendente que se va a parar en el Congreso de la Nación a hacer oír su voz en este tema. Porque de eso depende también cientos de millones de pesos que estamos perdiendo para el desarrollo de la ciudad. Además de todo esto, nosotros tenemos que pensar seriamente en nuevas líneas de desarrollo económico. Si bien hay que promover el emprendedurismo, las pymes, las pequeñas empresas, tenemos que pensar faros, rumbos, hacia dónde queremos llevar grandes rumbos la ciudad. Y nosotros ahí tenemos viejas cosas que hay que revalidar, que hay que reverdecer, y nuevas propuestas que tenemos para los trelewenses. De las nuevas propuestas te menciono tres para no ser tan largo y tan aburrido. La primera es, la ciudad puede ser una ciudad universitaria. Trelew tiene varias universidades o institutos de educación superior que brindan profesorados, tecnicaturas, licenciaturas y posgrados, y todas ellas, toda esa oferta, casi 85 carreras, tienen las aulas semivacías. Es decir, que si nosotros lográramos traer 4 o 5 mil alumnos al Trelew, no impactarían los costos de las facultades, porque hay espacio en todas las aulas, sacando derecho o alguna que otra excepción. Todas las aulas, lo conozco muy bien lo que estoy diciendo, sé perfectamente lo que te estoy diciendo, y te puedo asegurar que no hay una sola carrera en Trelew de las 85 que en segundo año no tenga la mitad del aula vacía. Es decir, que yo puedo duplicar la cantidad de alumnos sin que esa facultad tenga que meter más docentes, más edificios, haciendo colapsar la oferta. No, sin tocar los costos que yo ya tengo, que ya los tengo cubiertos, ya pago a esos docentes, ya me paga la universidad a mí para dictar ciencia política o para dictar ciencias económicas donde doy clase. Ya tengo el aula, ya tengo el no docente, ya tengo el edificio, ya tengo los subsidios, ya tengo todo. Es decir, si a mí me incorporás 20 alumnos nuevos, no me mueve la aguja económicamente. Es decir, que tenemos una infraestructura ociosa, con posibilidad de sacarle mucho más jugo. Por otro lado, tenemos una Patagonia inmensa que desparrama alumnos en Comodoro, Neuquén, Bahía Blanca, Trelew, Buenos Aires, Córdoba, pagando costos mucho más altos. Un alumno de Caleta, un alumno de Sarmiento, un alumno de Río Mayo que va a estudiar a Comodoro tiene que gastar mucho más que venir a estudiar a Trelew. Lo mismo de Sierra Grande si quiere ir a Bahía Blanca o a Neuquén. Traigámoslos a Trelew, construyamos un liderazgo, un imán que transforme a Trelew en una ciudad universitaria como lo es La Plata. Con eso vamos a traer, cada alumno que traemos viene debajo del brazo con 8 o 9 mil pesos. Es decir, inyectamos millones de pesos a la ciudad, a una vida cultural y a un cambio en la dinámica social de la ciudad muy positivo. Termino con esta idea. Esto tiene un problema. Esta idea tiene un problema, que es dónde alojarlos. La ciudad no tiene alojamiento ni para estudiantes ni para turistas, tiene una infraestructura de alojamiento mínima. Para eso queremos hacer un proyecto, primero, liberar las condiciones de alojamiento de las casas particulares. Tenemos una ordenanza con 234.222 artículos que prohíben, regulan, si vos tenés un alumno o no en el quincho del fondo. Es como que lo tratamos una casa como si fuera un hotel 5 estrellas. Entonces viene el supervisor y dice, no, sin los carteles fosforescentes salida de emergencia no te puedo dar la habilitación nunca. No, pero es un alumno que va a ir. No, pero ¿usted qué cree? Que esto es una ¿viste? O sea, estamos parados en un perfeccionismo absoluto que impide a cualquiera tener alumnos en sus casas. Esto es una barbaridad. Vayan a Inglaterra, vayan a España, vayan a cualquier lugar y se van a dar cuenta que uno puede alojar hasta en un baño de una casa inglesa, en cualquier lugar. Bueno, por otro lado, hay que esto me van a mirar con desconfianza los trelewenses. Hay que hacer de las 1000 viviendas una ciudad universitaria. Hay que vaciar de vecino las 1000 viviendas, darles una vivienda digna y transformar a las 1000 viviendas en una ciudad universitaria. Te pido después del corte que me des un minuto porque no, la gente va a decir que estoy loco. No, sigamos adelante porque aparte te quiero cortar, no, justamente por hablando. Favor, porque van a decir, no, es un delirante. No. Miren, necesitamos alojamientos para generar esa ciudad universitaria que genere riqueza. Es parte de del desarrollo que nos proponemos. Las 1000 viviendas, así como está, no tiene solución. La única solución es dinamitarla. ¿Por qué? Porque está colapsada, porque está usurpada, porque está deteriorada, porque su situación legal para un cuarto de las viviendas es completamente confusa y complicadísima, entre un dueño que la revendió, que la recontra revendió, a otro que se la alquilino. Es un lío. Yo he recorrido las 1000 viviendas toda mi vida y le puedo asegurar que el 95% la cambia en un minuto por una casa de barrio nueva. Por ejemplo, no tengo ninguna objeción de los vecinos cuando yo le digo esto. No me dicen, usted me quiere desterrar de mi casa, usted es un fanático, yo tengo derecho a vivir en las 1000. No existe eso. Yo lo hablo con mucho respeto y con mucho conocimiento. Si nosotros generamos 200 viviendas por año en 5 años, vaciamos las 1000 y a medida que las vamos entregando vamos ocupándola con estudiantes universitarios. Y las 1000 como ciudad universitaria puede ser radicalmente distinta a lo que son las 1000 hoy. Pueden ser hermosas, porque el estudiante universitario tiene otra cosmovisión y otra dinámica social. Entonces, darle vivienda digna a los vecinos de las 1000, que se lo merecen hace muchos años que viven en una situación muy caótica, y por el otro lado, a la vez que soluciono un derecho, genero riqueza en la ciudad. Traigo por lo menos 3 o 4 mil estudiantes que puedan vivir allí, que le den mucho dinero a la ciudad y mucho desarrollo. Estamos sobre los últimos minutos, pero no sabes que vamos a seguir charlando de esto. Estamos pensando, planeando un poco de música, pero la verdad que la charla es interesante y daría mucha pena cortarlo ahora. Consulta y después para continuar hablando, por ejemplo, sugiero turismo entre Leu y el tema de seguridad o inseguridad. Pero más allá de eso, vos estás determinando puntualmente o destacando hechos puntuales de lo que sería tu gestión. Y hablábamos e historiábamos de lo que fue Trelew como motor de político de la provincia. ¿No sería que en aquella época, cuando era motor político de la provincia, todos los políticos se podían sentar, más allá de sus orientaciones, sentar y definir un perfil de ciudad que de golpe que excediera la ideología, que fuera más allá de la ideología, poniéndose de acuerdo en cuestiones básicas como estas? ¿Se puede llegar con estos puntos, con estas definiciones que vos estás teniendo, a sentarse con otros candidatos y charlar la posibilidad de armar una lo que se llama política de Estado, es decir, que va más allá de los tiempos y la Mirá, política? Las políticas de Estado significan políticas o acciones de gobierno que duran más allá del gobierno de turno, porque fueron consensuadas con varios gobiernos. Por ejemplo, la educación pública y gratuita. Es una política de gobierno. Cambia el ministro, cambia el intendente, cambia el presidente y sigue habiendo educación pública y gratuita. Y no pasamos a privada o a paga o cambiamos, no. Es una política de Estado que continúa. En la provincia del Chubut no hay ejemplos de política de Estado ni en la municipalidad porque yo lo considero que el justicialismo, los gobernantes peronistas tienen una visión muy particular del poder. Para ellos el que gana gobierna y el que no espera. La idea de compartir el poder con el que perdió no cuaja. Me costó mucho ganar, soy Maderna, soy Das Neves, soy Kirchner, soy Juan Pérez y ahora hago lo que yo creo que hay que hacer. Punto. Esta es la realidad. Fíjense ustedes que Das Neves, durante un tiempo muy corto, digamos, un flash democrático, así plural, en un momento convocó una reforma política a los partidos políticos, iniciando una especie de consenso interesante, convocando a los partidos chicos, porque lo interesante es cuando el ganador convoca al perdedor, porque ahí se transforma en grande un político. No se trata de que el grandote lo faje al chiquitito. Y cuando el grandote faja al chiquitito, no tiene nada de astuto ni de valioso. Se trata de que cuando el grandote salva al chiquitito, es cuando ese grandote merece todo nuestro respeto. Bueno, Das Neves convocó a los partidos políticos a hacer una reforma política. Hizo dos reuniones y no las hizo más, no las continuó. No hay experiencia. Hay que recuperar eso. Yo lo propongo para esta radio como primer medida. Era el planteo que te iba a hacer en este momento. Sí. Es decir, si puede servir como vínculo, como puente esta radio, que se sienten, no sé, lo que pasa es que es complicado en función de que, pero a mí no me consideran, puede salir de algún partido político, pero que se sienten, no sé, los cuatro candidatos y se junten y digan, che, apuntemos para qué lado, ¿cuál es la estrategia esta? Por supuesto, a ver, la discusión tiene que ser en privado, pero digo, en público tomen el compromiso a través de la radio, de esta o de cualquiera, no importa, no se trata de protagonismo radial, y en función de eso definan, creo que va a ser una lección importante para el habitante, para el ciudadano, más allá de su elección política. Por supuesto, yo me comprometo, después de las elecciones, a pedirle, como intendente o como opositor, a pedirle al resto de los partidos políticos que hagamos un acuerdo de fondo con esta radio. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un medio de comunicación independiente. Por eso lo proponemos también para Canal 7 en la provincia, desde Cambiemos, autónomo, autárquico, plural, en donde la oposición, el oficialismo, los sindicatos, los que luchan, los que hacen paro, los amigos y los no amigos, tengan un espacio de diálogo y de debate, en donde la cultura tenga un espacio de diálogo y de debate, de difusión, en donde los movimientos sociales y las ONG tengan un espacio. Es decir, necesitamos esa radio que no nos presione con la pauta, que no nos presione con la política, que no nos presione con los negocios, que nos genere ese oxígeno cultural que es un medio libre. Y Trelew puede hacerlo porque esta radio recién nace y aún no cometió el error de ser la máquina propagandística del intendente, que es pobre, los intendentes creen que repitiendo todos los días la obra de gobierno van a ganar y lo que termina pasando es que se quedan sin audiencia. José María, bueno, ya cerramos porque ya son las 9 de la mañana, tenemos que terminar con concluir esta entrevista. De todas formas te comento, no va a ser la única, porque tenemos un largo trecho hasta el 25. Lo vamos a charlar, pero además vamos a convocar también a tu primer candidato concejal para que charlemos del tema legislativo. Pero bueno, respecto a este último tema, porque quedó pendiente del tema de seguridad y sí, y claro, tema de quedó turismo. Cooperativa, a ver, turismo, claro, seguridad, quedan temas muy gordos. Vamos a volver. Yo prometo que vamos a volver. Pero te decía, en la definición de radio, que estábamos charlando, lo habíamos charlado en el corte, coincide curiosamente cuestiones tan diferentes como, por ahí, visiones políticas que puedas tener vos y que puede tener el Ejecutivo en este momento, Máximo Pérez Catán. Pero en eso coinciden, en la potenciación de esta radio en función de no tener pecados de gestación, pecado de juventud, es una radio nueva. Vamos a moldearla entre todos, pero moldeémoslo socialmente, moldeémoslo de toda la comunidad. No interesa los protagonismos, no tiene sentido. Tratemos de generar un espacio democrático de esta radio. No nos transformemos en un medio de difusión de el eventual ocupante de allí, de calle Rivadavia. Yo me comprometo públicamente a, como intendente de la ciudad, a darle junto a la oposición la máxima autonomía y jerarquía esta radio, y queda grabado esto para todo el pueblo. Agradecido a José María Ramón, definiciones puntuales. Vamos a seguir con la charla de los candidatos, vamos a volver con él y con el resto de los candidatos para hablar puntualmente también de esto, de la radio, de esta radio. Muchas gracias por haber venido. Es un placer. Me encantó la parte de la forma didáctica que tuvo de explicar las cosas. Hasta poder, capaz, ¿quién te dice que lo podemos incorporar como un panelista o tener un... Raúl González me llama siempre para ser columnista. Pero claro que sí, ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no? Agradecido nuevamente a José María Ramón. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Estamos próximos a disfrutar un recital que me encanta. La Oreja de Van Gogh nos va a servir para distendernos un poco de todo esto. Y seguramente lo bueno, lo mejor, está por venir. No nos perdamos, no se pierdan. Mañana, a partir de las 7:30 de la mañana, los vamos a acompañar con otro invitado sorpresa. O no, veremos lo que se organiza. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos sobre los últimos minutos, pero ¿sabes qué? Vamos a seguir charlando de esto.